Amo tus ojos húmedos, tu voz de lluvia, tu ternura celeste. En esta hora sin fin de tu pregunta te duelen las palabras y comprendo tu lento silencio que a lo mejor es un triste dolor de tu memoria. Sin embargo, hay tantos hemisferios azules que aguardan tu mirada. El día te encontraba buscando el pájaro rojo escondido en tu sangre y te sabía mujer de pan dibujando luces de ventanas en el aire. No sé cuánta tristeza tiene el día, mujer de pan, pero cuando estos grises tristes relojes marcan la fatiga, la soledad, el miedo, tengo tantas ganas de decirte esta ternura que construyo una casa que no está y que no muere, y ya no sé cómo hacer para decirte, para saber y comprender tu sed de ahora y no dolerte. Amo tu amor aunque tus ojos estén sobre la tierra. Amor a ti y a mí, yo no sé qué nos ha forjado como armas. Yo era un oscuro cauce solitario y te encontré sendero donde la sed eterna sigue su destino. Ahora de ti y de mí ya no huirán los pájaros. Amor, amor. Pero hay horas y noches y silencios en que necesito venir a rescatar tu cuerpo, tu voz como la noche, tu piel como la ausencia, tu corazón nunca en calma aún sobreviviéndome. Es cierto, amo tu amor como amo tu voz de pájaro encontrado. Quiero verte llegar enredadera y que te cubran mis besos como alas. Yo te guardo el día y su ternura entre mis manos y sé que tú no escapas. Sin embargo, cuando te busco no tengo ante mis ojos más que otro sueño roto. Y sigue tu tristeza y sigue tu recuerdo y el silencio sigue. Y sigue tu recuerdo y el silencio sigue. No sé cuánta tristeza tiene el día, mujer de pan, pero cuando estos grises tristes relojes marcan la fatiga, la soledad, el miedo, tengo tantas ganas de decirte esta ternura que construye una casa que no está y que no muere, y ya no sé cómo hacer para decirte, para saber y comprender tu sed de ahora y no dolerte.